Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 195. La Bruja de las Palabras. Las palabras, las palabras, las palabras. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations Her Excellency Cristina Fernández, President of the Argentine Republic, and to invite her to address the Assembly. Voy a terminar con una frase que pronunció el señor Secretario General de Naciones Unidas y que era una convocatoria de convertir la esperanza en acción a través del trabajo duro, el compromiso, la habilidad y la integridad. Y finalizaba diciendo compasión, pero sobre todo con compasión. Podemos construir el futuro que su gente desea y que nuestro mundo necesita. Compasión, pasión por la esperanza, pasión por el porvenir, pasión por el futuro y compasión por los que menos tienen, por los más vulnerables, por los que esperan todo, por los que no han hecho nada para merecer la miseria y el estar dejados de la mano de Dios, con compasión para todos aquellos que son víctimas de la guerra, de la desocupación, de la miseria, de la pobreza, en definitiva, de nuestros propios fracasos como dirigencia global. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Recién Cristina hablaba también de la esperanza, ¿eh? Lo citaba al secretario general de Naciones Unidas hace un año y dos meses. Pero es una esperanza que no está ya esperando a que se cumpla, sino ya es una esperanza que se puso en acción, ¿eh? Igual que la que nos proponía Paulo Freire. Hoy hemos pasado a dos cuadras nomás de la idea de la muerte, ¿eh? Un vistazo, una primera visita. Y tal vez en síntesis sería, nos han inculcado que somos eternos, o que esta vida por lo menos es eterna, que toda perfecta, nos han inculcado eso. Es una idea que impone la cultura. Las otras culturas, la mayoría de las otras culturas, no proponen algo así, ¿eh? Es una cosa cultural. Nos inculcan la eternidad, la eterna juventud, el amor perfecto, y después nos vamos encontrando con que eso no es así. Y tal vez parte del dramatismo que significa pensar en la muerte tenga que ver con eso, con que nos habíamos hecho otra idea. Y entonces nos aparece una mala noticia. ¿Eh? Tal vez habría que revisar esa idea que nos inculcaron. Recién Dolina decía que la eternidad es una necesidad humana. Usó la palabra deseo y la palabra necesidad. No importa, es mucho, cualquiera de dos es mucho. Yo digo que esa necesidad, ese deseo son inculcados, porque veo en otras culturas, lo expongo al oyente que se fije, ¿no? Vea las culturas con ojos que no sean occidentales, ¿no? Porque si vas a leer los libros occidentales, vas a ver proyectado el paradigma occidental. Vas a ver los modos en que las otras culturas aspiran a la eternidad, porque el occidental no se imagina otra cosa. Pero si llegas con los ojos más limpitos, vas a ver que no hay expectativa de la eternidad, ni mucho menos. Cuando te morís, se termina. En algunos casos los muertos son presencias. El ruido del río, el viento, alguna idea que se te ocurre. Eso nomás. Eso nomás. Así que aprovechá a vivir ahora. No es poco, ¿eh? Es que hay gente que hipoteca su vida por esta clase de creencias, digamos, ¿no? Y la sabiduría ancestral está diciendo, hermanito, te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. te vas, suena duro, te vas a morir, te vas a morir. Hacete amigo de esa idea, porque así va a ser. Todo ser tiende a conservarse. Es la mitad de la verdad. La otra mitad es que todo ser tiende a morirse. Las dos cosas son ciertas. ¿Por qué la cultura nos dice solamente una? Busquen a los culpables. Porque esto no es inocente y genera mucha amargura. Búsquenlo a Pascal. ¿Por qué no nos vendió esa? Porque es lo que él quería, lo que debería ser en el mundo platónico de las ideas. Y él se sentía, no sé, mejor. Pero además Pascal, como le pasa a los occidentales, consideraba que esta tierra era apestosa, textualmente. No hay buenas noticias en este mundo, esta tierra es horrible, es un mundo de sombras. Usted puede vivir sumergido en ese mundo que le ha transmitido la cultura. O puede, no sé, que puede. Todo ser tiende a conservarse. Había un pensador, no me acuerdo quién era, que decía, no, nosotros, usted señora, yo, estamos en el gozoso camino hacia la disolución. Si te encariñas con la idea, vas a ver que te va a comenzar a gustar. A mí siempre me impactó mucho. En La Bruja lo hemos leído varias veces. Es muy breve. Pero ahora hace ya un par de años que no lo leemos. Es el rito de muerte que tenían los hiperbóreos. Algunos creen que los hiperbóreos eran los propios celtas. Algunos dicen que nunca existieron. Eran un pueblo que imaginaban los griegos de hace 2500 años, precisamente. De hace 2600, antes de Platón. En donde se aceptaba la muerte, donde no existía este mundo ideal inconsistente, porque aparentemente no existe, o por lo menos no se presenta de ese modo impecable que nos lo transmitió la cultura occidental. Los hiperbóreos decían, cuando los viejos, es cortito, ¿eh? Cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, ahí ya te ponen otro canal. Ya no son malas noticias las de este mundo. Fíjate. Fíjate la música de una cultura, cómo te puede influir. Cuando los viejos han disfrutado suficientemente de la vida, se arrojan al mar desde lo alto de un acantilado, contentos, con la cabeza coronada de flores, y encuentran en las olas una muerte feliz. Repítaselo todas las noches. Lo de haber disfrutado suficientemente de la vida, lo de que el momento de la muerte es una posibilidad de estar contento. Es una posibilidad, ustedes pueden fíjense, por ahí le duele mucho el dedo gordo del pie, en ese caso, bueno, será un momento grave, un momento difícil, denso, uno de los más difíciles para nosotros y los que nos rodean, pero no necesariamente un momento dramático. Hemos transcurrido por la vida como transcurren todos los seres, hemos hecho lo que pudimos, participamos de la corriente de la vida y luego nos disolvemos en lo que existe y otros seres continúan y nuestra ausencia, nuestra muerte, le da lugar a algo más joven. Algo más joven, algo más nuevo. El principio y el fin. Pienso en esto, en todas las muertes que van ocurriendo dentro de nuestra vida. Nuestro primer amor que muere, nuestros amigos que se alejan, el ser querido que perdimos. Estamos tan cerca de la muerte todo el tiempo. Es tan familiar, es tan abrazable, pero aún así le tenemos miedo. Yo hace un tiempo le perdí el miedo a morir, porque me di cuenta que, creo ingenuamente, no sé, de que no hay nada después. Que no hay más nada, no hay paraíso, no hay infierno. Esto, no hay infierno. El anterior papa dijo que no había infierno, ¿eh? Ojo, ojo. No hay infierno y no hay paraíso. No hay nada, quedó ahí. Entonces, de repente, empezás a vivir el día a día de una manera diferente. Si ya sabemos que vamos a morir, lo sabés. No lo quisiste ver, pero lo sabés. Es sabido que vamos a morir. Lo ves en los ojos. Lo palpás. Vas a morir. No quiero pensar en eso. Bueno, no lo pienses, pero es cierto, vas a morir, tarde o temprano. De cierta forma, nuestras células mueren todos los días, así que estás muriendo constantemente y renaciendo al mismo tiempo. Porque hay células que vuelven a nacer, si lo vemos químicamente, estás renaciendo siempre. En algún momento vas a morir. Y trata de esta idea de morir feliz. De haber hecho todo lo que tendrías que haber hecho, o no. De haber estado, de haber amado, de haber sentido, de haber seguido. De tener tanto miedo a algo que tarde o temprano va a llegar. Porque es así, vas a morir. La muerte tiene esta cosa fea de, digamos, de asociación de algo feo. No es que sea algo feo o algo bueno, es algo que te va a pasar. Hay que hacerle frente, como la lluvia, como el sol, como el invierno y la primavera. Llegan y se van. Es un ciclo. Somos parte de un ciclo, parte de un todo que fluye, que comienza, renace, muere. Y yo quisiera agregar, no hace falta morir feliz y no hace falta ser feliz tampoco. Ese es otro peso que se le carga al occidental y que termina produciendo lo contrario. No, y además yo pienso mucho en los chicos, en los adolescentes, que a veces este tema de la muerte es un tema que sienten cercanamente, y tal vez porque el mundo adulto los defrauda, y con razón los defrauda, pensando en ellos, pensando en muchas cosas, y por supuesto en muchos maestros. No se trata de ser feliz. Bájate de eso. Hoy, este día de hoy, no vas a ser feliz. Fíjate qué puedes hacer mientras. Tómate un tecito, mírate algo en la tele. No con la expectativa de ser feliz. Salí a caminar, no para tomar aire puro. Es que no tenés otra cosa mejor que hacer. Y si no, quédate tirado en la cama escuchando música. Bajá las expectativas. Aunque esto parezca un mensaje decepcionante, una vez que vos identifiques el piso mediocre de lo que en general son las vidas en este planeta, como decíamos al principio, alguna cosita que aparezca, que salga de esta mediocridad, va a estar buena, nada más que eso. Va a estar buena. ¿Y qué otra cosa vas a hacer? Deja correr el río. No tengas tantas expectativas como te vende el mundo adulto. Algo así, parece un mensaje deprimente, decepcionante. Pero hemos dicho, creo que gravemente hoy, de que más decepcionante es la promesa de felicidad. Cuando finalmente este mundo lo que tiene, es lo que tiene, hay de todo. Importa la suerte, importa, no sé. Importa la química, los colores, los olores, las sensaciones. Si es que te importan. Si es que te importan. Porque esa es otra. Salí, respirá el aire puro, no tengo ganas. Bueno, listo, no tenés ganas. Quédate ahí hasta que se te ocurra otra cosa. Porque si salís porque alguien te lo dijo, alguien de afuera o una voz interior que supuestamente sabe lo que hay que hacer, no sirve. Ay, los perfumes de las flores son tan lindos. No. Según, son lindos cuando son lindos. Para vos. No porque te lo propongas. Eso se llama neurosis. Proponerse cosas y mientras las haces convencerte de que están produciendo el resultado que vos querías. Eso es escindirse, es partirse. No, confía en tu naturaleza. Quédate hasta que surja algo que te interese. Y no arrepentirse. Porque cuando uno llega a los 80 años, mira para atrás y dice, pero ¿cómo no hice esto? Me gustaría, está la típica frase, me gustaría volver el tiempo atrás para cambiar esto. Y no, ¿por qué cambiarlo? Si hubiera sido diferente, quizás en ese momento no estaríamos pensando que las cosas hubieran sido diferentes. Mejor dejarlas así, quedarnos con lo que vivimos, con las experiencias que tuvimos, con los sentimientos que sentimos, con los errores, los aciertos, si se quiere, que se llamen errores o aciertos, que eso ya los va poniendo cada uno, justamente por lo que tenemos metido en la cabeza como occidentales. Y mejor llegar a los 80 y no mirar para atrás y mirar en ese año o dos o tres o diez o veinte que nos quedarán por vivir. Dale, vamos con un poquito más de Eskenazi. Nos va a contar, para insistir y que quede claro, este mundo platónico, este mundo de las ideas que decía Platón, en realidad es espumita, es un mundo insustancial. Platón distinguió el mundo sensual, vamos a decir así, el mundo tal como viene dado por los sentidos, por los sentimientos, por las pasiones, por la fisis del verdadero mundo, que era un mundo intelectual, un mundo de formas geométricas, transparentes, puras, insustanciales para Nietzsche. Platón cambió lo sustancial por lo insustancial. Y el fenómeno de miles de años insuflando realidad a lo insustancial ha sido la pérdida de sustancia. Dicho de otra manera, Occidente carece de centro de gravedad. Se bambolea, no tiene espina dorsal, dice cosas que no sustenta, libertad, derechos humanos, igualdad de oportunidades, palabras. Por eso hoy no tiene que ofrecer nada a las otras culturas, que son las que cargarán necesariamente con el dominio del mundo. Porque Occidente, ¿qué ofrece sino palabras no sustentadas? Esto lo vio Nietzsche. Palabras, pero no se puede ir con palabras porque son humo. Hay una mantequilla que dice cosas y se echa para atrás. Todos sabemos que vivimos en medio de la mentira y lo aceptamos. Vivimos en medio de la mentira. Es más, vivimos en un mundo donde la gente dice, es que ya no hay verdad. Todo es verdad. Dicho de otra manera, nada es verdad. Pero es cierto que nada es verdad. Dicho de otra manera, ¿qué es la verdad? Estas son preguntas que se hace Nietzsche y se las hace con la totalidad de su ser. No se las hace como persona que quiere salvar su vida. Se las hace en nombre de la humanidad. Cuando Nietzsche se pregunta qué es la verdad, no es que esté filosofando, sino que dice estas ideas, la libertad, el amor, la esperanza. Eso es lo que importa, lo que tiene consistencia. Lo que tiene consistencia es... Y acá está el asunto. Si no es aquello, si no es el mundo platónico, si no es el mundo de los valores, el bien, el progreso, la honestidad, el amor, si no es eso, ¿qué es? La vida. Nietzsche es preciso. La vida. Usted me dirá, Carlos, la vida no es un término preciso. Exacto. La vida es la primavera con las flores que crecen y los pajaritos, y es también el invierno con la nieve y la oscuridad. Es el amor, el enamoramiento, la pasión, y es el abandono, el desengaño y el olvido. La vida es lo que nos ocurre efectivamente y no aquel mundo de ideas, de valores impecables, de modelos, de novias o de familias o de trabajos, de entelequias que están en aquel mundo platónico. importa la vida. Y cuando decimos que nos importa la vida, no estamos diciendo gran cosa, o estamos diciendo lo que decíamos hace un rato a los chicos. Fíjate, no tenés ganas de hacer nada, no hagas nada. Eso es la vida. Ya vendrá por vos la vida a darte ganas de hacer algo cuando sea que eso deba ocurrir. No estorbes vos con la creencia platónica de que vos deberías estar haciendo otra cosa. Deja que la vida haga su trabajo. Y fácil decirlo. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? La bruja de las palabras. Nos vamos a ir del programa con un poco de humor. Alejandro Dolina va a seguir charlando con Fantino, y así como comenzaron muy dramáticos con el asunto de la muerte, Dolina, que no es creyente, se va a imaginar qué pasa si cuando él se muere llega al paraíso y resulta que había otra vida. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Dolina. De fondito musical vamos a escuchar el final del programa de Dolina de hace 6 meses, exactamente 6 meses, mayo de este año, 22 de mayo. Le hace un programa en vivo que tiene un final musical. Dolina toca el pianito, Barton toca la pandereta y Gillespie toca la trompeta. Es un trompetista Gillespie que lo acompaña a Dolina en su programa. Los programas de Dolina se pueden escuchar por internet, a los amigos que nos escuchan de lejos. Y Gillespie, este que toca la trompeta, no sé si contarle algo. ¿Les cuento una cosa que me pasó a mí con Gillespie? Sí, no, no sé. Ah, sí, Carlos, no. Contá, la audiencia quiere saber, Carlos. Bueno, está bien, pero cerrá la puerta. Ahí está, con cuidado, despacito. Yo lo conocí a Gillespie porque estaba en la Rock and Pop Gillespie, en Colegiales. Y yo era amigo del tipo que les llevaba las empanadas a la radio. Tipo muy humilde, una roticería, el chango que se las llevaba. Y viste que los amigos que tengo yo son esos. Entonces cuando yo saqué el libro, me dijo, vení, vení, Carlito, que se lo damos a Gillespie. Le llevamos el libro. Estaba, ¿quién estaba? David Lebón estaba. Y otro tipo también más famoso todavía. En la radio, viste, es un programa de música, qué sé yo. Ahí le doy la mano, que soy, y nos vamos, ¿viste? Ah, sí, gracias por el libro, chau, chau. Y un pocos días después yo dije, quiero tomar un café con Gillespie. No sé por qué. Lo fui a esperar a la salida de la radio. Salió él, 9 de la noche, calle oscura, los dos solos. Y le digo, Gillespie, quiero tomar un café con vos. Fuerte, fuerte. Situación. El tipo me había visto una vez. Se me queda mirando. 5 segundos, 10 segundos mirando. Yo atino a decirle, no soy puto. Porque había una densidad. Y Guille me dice, después de otros 10 segundos más, me dice, te invito a cenar. Y me invitó a cenar sushi. Charlamos hasta por los codos, por suerte charló él. Y yo quiero dar este ejemplo de cómo es una persona que es grande. Independientemente de que sea famosa o no, a un casi desconocido amigo del tipo que le lleva las empanadas se dio el lujo, te invito a cenar. Qué fácil es morirse así después, ¿no? La bruja de las palabras. Gracias por seguirnos. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la sexta temporada. Año 2014. Programa número 195. De golpe, bueno, uno se muere y se encuentra allí en un playón, una cola. Me dice, y no, yo era cierto. Y bueno, digo, mira, vos yo que no creía, ¿eh? Bueno, ¿qué vas a hacer? Sería una sorpresa extraordinaria. La mejor sorpresa de mi vida. O de mi muerte, si vos querés. Qué lindo sería, qué ¿no? Qué lindo. Llegar. Mira, vienen tus amigos muertos, o tus padres, antepasados. Tus grandes ídolos. Ídolos. John Lennon, mira, dice, mira, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, es así, la cosa es así. No vas a creer tampoco que, pero... No, pero me conformo con cualquier cosa. ¿Cómo es esto? Mira, tiene que hacer esa cola. presente aquí, estoy sellado. Bueno, usted tampoco era un santo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y lo meten a uno ahí a seguir pensando, ¿con quién, conjeturando, ¿con quién quiere vivir, te dicen? Y ahí tenés para elegir. Sí, sí, lo que pasa es que un ahí pabellón viene el asunto, grande. Ahí viene el asunto, ¿no? Uh-huh. Claro, el paraíso de uno es el infierno de otro. Vos llegás y a los 10 minutos te diciendo, maestro, ¿cómo hay que hacer para sacar a aquel? Porque si está aquel ya no es el paraíso. Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Argentina. A mí me gustaría que me recordaran como un tipo que ha amado mucho. Pero te estoy hablando en serio, ¿no? Me gustaría, sí, que recordaran algunas de las cosas que yo he hecho en radio, las cosas que yo he escrito, sí, también me gustaría. Pero me gustaría que recordaran que cantaba bien. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.